Radio. Diez y 50 minutos, ahora sí vamos a quedarnos con el primero de los encuentros, con la actualidad local que les comentamos. Tenemos a otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Cultura, Festejos, Mantenimiento y Equipamiento Urbano, entre otras áreas, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Llega el fin de semana, puente festivo con motivo del Día de Andalucía. Otros años estaríamos pensando en, bueno, pues, si no la despedida, eventos importantes relacionados, por ejemplo, con el carnaval y, por supuesto, bueno, pues, la conmemoración a través del Día de la Bicicleta o otra serie de actos institucionales para conmemorar la festividad autonómica, pero evidentemente la situación no lo permite. En cualquier caso, sí que va a haber algún acto testimonial. Y queríamos comenzar, José Manuel, si te parece, en ese sentido. Enseguida vamos con otras cuestiones, novedades en materia de cultural, por ejemplo, pero ya decimos, sobre lo que es la conmemoración del Día de Andalucía, pocas posibilidades y sobre todo lo que no se ha querido perder es al menos esa izada de bandera característica, ¿no? Pues sí, la verdad que, hombre, como bien sabemos, no estamos en momentos de aglomeraciones, ni de ningún tipo de actividad cultural o evento multitudinario. Nos vamos a coger en este caso a lo más institucional, como es la propia izada de bandera. Lo haremos a través de los grupos municipales, de los portavoces, en el balcón del ayuntamiento el próximo domingo. Y nada, es muy muy breve lo que se va a realizar, solamente la izada, pero bueno, creemos que es lo mínimo que se puede realizar, y esperemos pues que para el próximo año se pueda disfrutar tanto de las actividades que se suelen realizar en torno al Día de Andalucía como de nuestro Día de la Bicicleta, que al fin y al cabo también es un día importante para nosotros. Izada que tendrá lugar a las 12 del mediodía, por tanto, el domingo, ¿verdad? Sí, sí, correcto. El próximo domingo a las 12 del mediodía en el balcón del Ayuntamiento de Urique. No sé si con la participación de la banda municipal o no. No, lo hemos descartado para evitar, en este caso, pues contactos y que suelen tener a lo mejor también en componentes que vienen de fuera o de trabajo o por estudios, y lo mejor es evitar ningún tipo de aglomeración. Se pondrá en este caso con un altavoz con el himno de Andalucía y se hará la correspondiente izada y poco más. Así que no se ha querido arriesgar, ¿no? Con ningún aspecto que al final pudiese, suele ocurrir también, ¿no? Si se escucha música, banda, pues también puede haber alguna aglomeración de personas alrededor, ¿no? Así que claro, se ha evitado cualquier, en ese sentido, posibilidad. Claro, es lo mejor, porque al fin y al cabo lo que te estoy diciendo. En la plaza del ayuntamiento, aglomeración puede haber no solo de las personas que puedan venir a ver la propia izada, sino también de los músicos, negocios que hay alrededor de aquí del ayuntamiento, en este caso la propia plaza del ayuntamiento, y para evitar, porque no hay ningún tipo de necesidad en este caso, pues estamos cumpliendo todo tipo de normativas y bajando considerablemente la tasa de contagio, y creemos que hay que mantenerse, y para evitarlo lo mejor es aplazarlo para el próximo año en cuanto a lo que es la actuación que viene siendo habitual de la propia banda municipal. Así que ese va a ser el único acto de carácter institucional, porque otro de los eventos, el gran evento, ¿no?, que se nos viene a todos a la mente, a todos los ubriqueños, no en vano, bueno, pues cuenta con medio siglo de historia, cumplió el año pasado 50 años, el Día de la Bicicleta. Ya avanzamos que, bueno, pues se había decidido aplazarlo por el momento por parte de los organizadores, por parte de la Asociación de Vecinos 88 Ubrique Sierra, de mayores vecinales en este caso, y que, bueno, pues habían trasladado, nos comentamos, en esa decisión de la propia Junta Directiva del colectivo vecinal, y que, bueno, por supuesto, el ayuntamiento respaldaba, ¿no?, esa decisión. Claro, es lo más correcto y lo más lógico. En este momento, pues, tenemos que evitar todo lo que se pueda. Habrá cosas que tenemos que seguir trabajando y funcionando, en este caso, cumpliendo todas las normativas, pero si lo evitamos, pues muchísimo mejor. Esperemos que poco a poco, desde la propia Junta de Andalucía, nos vayan comunicando las nuevas restricciones, y si ha bajado con respecto a la que tenemos actualmente, pues será mejor para todos los ubriqueños, y así podremos ir avanzando y adaptarnos a la nueva normalidad. Además hay algunos actos, digo por sus propias características, que todavía puede haber duda, ¿no? Pero en otros casos son directamente aglomeraciones de personas y por tanto quedan descartadas de forma automática, ¿no? Claro, es que al fin y al cabo yo creo que es lo mejor. Bueno, pues todo ello, sobre ello decimos, el Día de Andalucía, sí que iba a haber alguna iniciativa preparada de la Escuela Municipal de Música y precisamente, bueno, pues con ello iremos enseguida, le vamos a informar al respecto. Y bueno, un fin de semana que otros años también era típico, ¿verdad?, de carnaval. Carnaval que, ya también lo comentamos, por la propia incidencia tan elevada que además ha habido en estas últimas semanas. Ahora parece que la situación afortunadamente va mejorando, pero ni en Ubrique ni en ningún otro punto de la provincia se ha podido hacer nada presencial con respecto al carnaval, ¿no? Claro, una cosa que más o menos se tenía previsto. Teníamos claro que a nivel de Cádiz no iba a haber nada de carnaval y con la incidencia tan alta como hemos tenido en el último mes, pues era lo mejor para todos aplazarlo para el próximo año. Y nosotros, pues desde el Ayuntamiento, lo único que hemos podido rescatar es vídeos antiguos. Desde aquí, pues quiero, desde los micrófonos de Radio Ubrique, quiero agradecer a las personas que me han ayudado de cara a poder recopilar esa historia carnavalesca de tanto el Capitol como el Alcázar, como en el Pabellón, como en el Francisco Fatou, que poco a poco estamos dándolo a conocer a través de redes sociales, en este caso a través de Todo Ves. Son esos vídeos antiguos que nos tocan nuestra fibra y disfrutamos de esas buenas agrupaciones de hace ya algunos años. Y como te estaba diciendo, de no poder realizar nada, pues bueno, vamos a recordar un poco el buen carnaval que hemos tenido en esos años 87, 88, 89, 90 del Capitol, 91 de la Alcázar, 92 del Pabellón, y después pues ya no nos vinimos al Francisco Fatou. Poco a poco, todos los días vamos dando luz a algunas agrupaciones y es lo único que desde el área de festejo hemos podido albergar este año, y yo creo que es lo mejor para todos. Que se vayan preparando las agrupaciones para el año que viene, que seguramente tengamos un carnaval pues digno y como se merece el pueblo de Ubrique. De hecho, tampoco, también ha habido un paro, ¿no?, en relación, digo, a posibles actuaciones que también podrían venir de la mano del carnaval por parte de alguna agrupación histórica a nivel provincial, pero quiero decir que con la alta incidencia de estas últimas semanas y meses también ha habido ese parón en cuanto a posibles actuaciones que además tendrían que contar con reducción de aforo, etcétera. Claro, en este caso pues el Francisco Fatou se podía actuar con las medidas que corresponden de restricciones, pero bueno, yo creo que no era el momento de poder realizar y que disfrutáramos de nada. ¿Por qué? Porque estamos ahora mismo en la situación que estamos. Hace un mes la tasa estaba bastante alta. Sí. Creo que ahora no nos podemos relajar. Tenemos que seguir cumpliendo normativas que nos vienen desde la propia Junta de Andalucía. En este caso, pues, en cuanto a comercios y autónomos y demás, lo están cumpliendo a la perfección. Y nosotros, pues, qué mejor desde el Ayuntamiento que hacerlo también y apoyarlos a ellos para que no haya aglomeraciones, no haya ningún tipo de rebrote ni de subida. Y entre todo, pues, tenemos que hacerlo poco a poco y iremos mejorando. Porque yo creo que una vez que vaya pasando estos meses, vamos a poder disfrutar de actividades culturales y de actividades de ámbito de fiesta. Pues en ese sentido, ¿no? Si te parece, unimos con el ámbito cultural lo que está previsto para el resto de año, esperando, ¿no?, que evidentemente la situación además vaya mejorando en torno a la pandemia, pero ahí está ya el planeamos por parte de la Diputación Provincial con, apuntabas en el Pleno Municipal, una partida de 10.000 euros para Ubrique, ¿no? Pues sí, la verdad es que es de agradecer de que la Administración, en este caso la Diputación Provincial, vuelva a apostar por la cultura. Es uno de los que más están sufriendo todas las actividades culturales con esta pandemia, al no poderse realizar todos esos eventos. Y una vez más, pues la Diputación pone en marcha un gran protocolo de actuación, como es este Planeamos. Nosotros, en la localidad de Ubrique, han sido unos 10.000 euros los que vamos a percibir, aparte de una actividad extra, que hemos solicitado una obra de teatro de una cuantía de unos 2.500 euros más IVA, esperemos que nos lo concedan todo, estamos a expensas de que nos confirmen fecha y concreción de todo, pero bueno, son actividades desde artes escénicas, artes visuales, divulgación de la ciencia, fomento de la lectura, que al fin y al cabo creemos que es muy importante de que los niños sigan leyendo y en los centros escolares, que están cumpliendo también todas las restricciones y las normativas, se puedan realizar eventos sin ningún tipo de problema. Y bueno, como te estoy diciendo, obras de teatro, ámbito musical también a través de Diego Valdivia. Las actividades las hemos implantado desde el mes de, la mayoría desde el mes de junio en adelante. Sí. Esperemos que ya estemos totalmente más relajados y casi ningún tipo de contagio, y esperando nada más que de la Diputación nos confirmen las fechas de todo, y ya las sacaremos a la luz para que todos estos eventos se puedan disfrutar aquí en Ubrique y que la cultura pues siga siendo fuerte como viene siendo habitual. Desde junio, por tanto, en adelante, ese segundo semestre sobre todo, ¿no?, del año, y de hecho apuntabas que esa actividad extraordinaria de teatro seguramente tendría lugar en noviembre, ¿no? Sí, siempre junto con otras obras de teatro que también la hemos solicitado a través de este Planeamos, lo hemos emplazado para el mes de noviembre, la actividad musical para julio, y el resto pues nos vamos desde junio en adelante, salvo las actividades que son en los centros escolares, que creo recordar que venían desde abril en adelante para el fomento de la lectura, y también pues el circuito literario, que una vez más pues también nos lo han concedido, y también en los centros escolares van a poder disfrutar de ello. Está claro que son actividades que van a venir también limitadas, ¿no? Aunque mejore la situación, condicionadas por la situación actual, pero bueno, adaptándose en definitiva para que también pueda haber esa serie de actividades culturales. Claro, siempre vamos a ir cumpliendo normativas y restricciones y todo lo que sea de carácter protocolario, nuestro hidrogel, nuestra mascarilla, distancia de seguridad, y al fin y al cabo pues se puede realizar todas las actividades. En el caso de Ubrique ahora mismo, bueno, pues tendríamos sobre todo las exposiciones, ¿verdad?, en los distintos centros expositivos de nuestra localidad. Sí, están acabando las que tenemos actualmente, y para el próximo 6 de marzo, tanto en el San Juan, que tenemos una exposición de pintura de Ana María García, y en la sala del Antiguo Mercado tenemos una exposición de pintura colectiva que viene de pintores de Jerez. Será también desde el día 6 de marzo. Esas dos exposiciones pues las tendremos disponibles para todas las personas que quieran disfrutar de ellas, y como viene siendo habitual también, una afluencia considerable de personas de ubriqueños pasando por las distintas puntos de interés y salas de exposiciones, y de aquí también puede agradecer la responsabilidad de todos los ubriqueños y del disfrute y el apoyo que siguen manteniendo en la cultura. Antes, cuando hablabas del carnaval, ¿no?, hacía referencia a esas antiguas actuaciones, grabaciones de escenarios como por ejemplo el Capitol. Te quería preguntar al respecto, ¿hay alguna novedad sobre el Capitol y lo que será ese futuro proyecto, ¿no?, de espacio escénico cultural? Pues se sigue trabajando, es una apuesta muy concreta y de envergadura, y desde el equipo de gobierno pues tenemos claro que tenemos que seguir trabajando en ello para que sea una realidad para todos los ubriqueños. Tenemos claro que poco a poco iremos sacando a la luz parte del proyecto para que la gente lo vaya viendo, y ahora pues lo que si han visto algún tipo de movimiento, algunos ubriqueños, ha sido un poco de limpieza, un par de vídeos que se han grabado en el interior, y como han mencionado, a nivel de los vídeos que se están reproduciendo y proyectando a través de redes sociales, vemos algunas imágenes del interior del propio Capitol y algunas más que vendrán. La verdad es que lo que se está haciendo ahora mismo es a un poco de limpieza para unos vídeos que tenemos en mente y los que ya pues se han sacado a la luz. Y antes de concluir, siguiendo con el capítulo de obra, bueno, pues siguen adelante los planes provinciales, Profea, etcétera. Sí, todo lo que es a nivel de mantenimiento y equipamiento urbano, pues seguimos trabajando en los distintos fases de los proyectos que tenemos actualmente. Hablamos de la piscina, que está dentro de los Profea, planes provinciales, barriada, el Polletón, el plan aire, que nos hace tener también una cantidad de operarios para seguir avanzando en la aplicación Mejora Ubrique y en todas esas incidencias que nos van dando todos los ubriqueños. Obras municipales, que seguimos en ella también a través de instancias o de la propia aplicación Mejora Ubrique. Lo normal, distintos planes, se siguen avanzando, esperando la combinación, y en algunos sitios algo más lento, como he mencionado muchas veces, esperando culminaciones de licitaciones para tenerlo ya al fin y dar a luz pues los proyectos que teníamos en mente. Bueno, pues son las novedades relacionadas con este último caso, obras, lo que sería bueno mantenimiento y equipamiento urbano, hemos hablado de festejos, de cultura. Y bueno, pues finalizamos, si te parece, José Manuel, invitando a las personas que lo deseen. Bueno, evidentemente no se pueden, al final no puede desembocar ningún tipo de evento en una aglomeración, pero bueno, la plaza del ayuntamiento es bastante, en este sentido, útil para que no haya aglomeraciones. Quien quiera estar presente en la izada de bandera, digo, del próximo domingo, pues a partir de las 12. Sí, es un evento, como bien has dicho, es esperar que no haya ningún tipo de aglomeración. La gente, sabemos que es un acto simbólico, la izada de bandera con nuestro himno de Andalucía, y yo creo que al fin y al cabo tenemos que intentar evitar todo tipo de aglomeración, con lo cual lo mejor es que la gente que quiera venir, que pase, que lleve su mascarilla, su distancia de seguridad, pero intentemos que sea la menor gente posible. Pues con ese recordatorio sobre las limitaciones en la conmemoración del Día de Andalucía, con el tema con el que comenzamos, nos vamos a quedar 11 y 6 minutos. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.